Buenas tardes, Segovia, buenas tardes, España. Desde este pueblecito segoviano, Caballar, el audio del Vamos, el audio de la familia del Vamos, que va creciendo ya no solo a través de los dispositivos, móviles, ordenadores, tablets, iPads y demás, sino que también, como me habéis dicho, lo ponéis ya en altavoces de vuestros balcones para que lo oigan vuestros vecinos. De verdad, solo puedo deciros que gracias por compartir este ratito de ánimo que nos damos entre todos en las tardes de la cuarentena. Hoy toca felicitar a mucha gente. Vamos a empezar. Javi de Caballar me pide que felicite a su tía Mari Carmen del barrio de San Millán en Segovia, capital. En el capítulo familiar felicitamos a mi tía Manoli, que es su cumple. Fernando Torquemada, de Cabezuela, y sus hijas Alba y Judith me piden que felicite a María Nieves, su mujer y madre. Es una de esas luchadoras incansables en esta batalla contra el COVID. María Nieves, fuerza, muchas felicidades. Gracias a gente como tú salimos adelante todos los días. Y por último nos dirigimos al pueblo segoviano de Narros de Cuéllar para una doble dedicatoria. Primeramente, las amigas de Lourdes me piden que la felicite, que es su cumple, así que felicidades, Lourdes. Y también me indican que mañana debería ser día de fiesta, porque mañana es San Marcos, día de fiesta, día de rogativas, y no van a poder ser por las circunstancias que todos sabemos. Así que la pieza de hoy, el audio musical, va a estar tocado a la dulzaina y al tamboril con la colaboración de Miriam, va a ser una diana propia del día de la fiesta. Una diana propia del día de la fiesta que dedicamos al pueblo segoviano de Narros de Cuéllar. Que San Marcos bendito nos dé salud para verlo el año que viene y que nos siga dando esta lluvia que está regando nuestros campos y que los tiene tan bonitos y tan verdes. Vamos con la diana del día de la fiesta, para todos vosotros, majos. Segovia, para toda España, el audio del Vamos. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vamos!